Por más que llame al olvido, por más que quiera, no hay manera de borrarte y largarme con cualquiera. Yo sigo viendo ese coche sacándonos el descampado, con aquellos cristales empañados, amortiguando el deseo de un par de desesperados. Por más que quiera llegar, pierdo el tren del olvido. No puedo contigo, no cambio de tema. Ya no hay disfraz para el falso lo cual. Mi fachada sin tiro y tu ausencia me quema. Acabo viviendo para variar, sin tu calor y con vista a salvar. Por más que llame al olvido, la viola, la viola, la viola. Enamorada. Tienes razón, las palabras no resuelven muchas cosas, pero es lo mejor, debemos conversar. Al final, nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal. Y debo confesar, aunque he sufrido ya las noches que... déjate llevar, Gloria, sufriré aún más. ¡Fuerte! ¡Ya! Necesito urgente que tú... ¡Yeah! Y llego a casa, no te veo, tengo ganas de salir corriendo. Uno. Y siento que la soledad y el silencio me abraza. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor. Y no pasa. No. Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor y no pasa.